siento tan mía cuando hacemos el amor. De sueño despierto, cada instante solo existes tú. Te siento tan mía cuando hacemos el amor.